lo que hay que recalcar es que Luciano, en esa oportunidad en la que este policía se le acerca a ofrecerle trabajo, rechaza esta oferta y después de esto vienen los aprietes. Mi hermano no podía caminar hasta mi casa porque lo paraban, le llegaron a poner un arma en el pecho, a decirle que se le iban a volar, que iba a terminar en un zanjón.